de que Él vive. Grande su amor. De tal manera fue tu amor, fuiste a la cruz a morir. No merecí de ti tal perdón, diste tu vida por mí. ¿Cómo pudiera agradecer? ¿Cómo pudiera expresar? ¿Quién soy yo para que tú, Señor, murieras en mi lugar? Con todo mi corazón, en mi Señor.